Aquí estoy dispuesto a servir. Estoy dispuesto a ir proclamando libertad. Es urgente ir. No tiene que morir. Solo en Cristo hay salvación y vida por la eternidad. Heme aquí, envíame. Santo nombre exaltaré en las naciones. Yo iré entre los pueblos, te alabaré, tus maravillas cantaré. Oh Señor, todos te decimos, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto a servir. Estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto a ir proclamando libertad. Es urgente ir. No, no tiene. No tienen que morir. Solo en Cristo es salvación y vida por corazón, dile al Señor. Ven aquí, envíame a mí, tu santo nombre exaltaré en las naciones. Yo iré entre los pueblos, te alabaré, tus maravillas cantaré. Mara.